Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Barro. Mi nombre es Maggie y voy a estar hasta las 8 de la noche acompañándoles con mis compañeros. Voy a empezar por Ariel hoy. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá transpirando un poco con el mate y el calor y acá adentro. Pero bien, bien, bien, todo bien, disfrutando del calor. No importa si estoy transpirando. Se vino que haga más calor que esto todavía. Se vino ese momento del año en que bueno, no toma calor, toma mate y suda. Perdón, hay una gran revolución en mi casa en este momento. Esto me está distrayendo. Voy a pasar a presentar a Lili para seguir con esta ronda. Hola, ¿cómo va? Hola, Lili. ¿Cómo andás? Un saludo largo. Acá, todo bien. Yo tengo una pregunta nomás. ¿Se escucha mi ventilador, por si acaso? Porque no. Veo como que se activa mi micrófono, pero por si acaso. No. Por ahora no pasó nada. No se escuchó. Bueno, bárbaro. Aquí andamos también del mate y, bueno, galletitas y bla, bla. Y el sudor. Cosas. Sí, Santa Fe. Y por último nos queda el Piki. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. Yo hoy estoy desde el exterior. Mi transmisión es desde el exterior. ¿Desde el exterior? ¿Desde el espacio exterior, digamos? Desde el exterior de mi casa, desde el patio. ¿Desde otro país? No, del exterior, de adentro de mi casa. Ahí va. Así que desde, bien, también. Desde el exterior, de adentro de mi casa. Hermoso. Una belleza. La poesía es la poesía, ¿viste? Sí. Así que bien, acá ando también con calor, un poco cansado, día largo de trabajo, pero bien, bien, la verdad. Muy bien, ¿saben qué? Les voy a, uh-huh. voy a aprovechar para contarles una cosa. No puedo sí. deshabilitar mi micrófono desde la computadora. Tengo un problema gravísimo, antes se podía, ahora no sé qué, espérenme, vamos a comunicarnos con la gente de Google Meet para preguntarle por qué eso antes podía hacerlo y ahora no puedo deshabilitar mi micrófono. Así que ya me escucharán decir alguna boludez al aire o algo, alguna de esas cosas que pasan siempre todos los programas de radio fuera del aire. Acá, como no me puedo deshabilitar el micrófono, no existe, sea fuera del aire, así que es lo que... O sea, ¿tu micro de este que estás hablando o cuál? Sí, claro. Este por donde estaré escuchando. Ajá. Pasan cosas... ¿Por qué? No sé, o sea, capaz que sí podría hacerlo desde el celular, del celular sí, pero es un garro. A ver, el lío que es el celular. Porque ya todo esto viene a partir de un montón de otras cosas. Por ejemplo, que mi celular está al revés, me estoy filmando con la cámara... trasera del celular, porque la delantera está toda rota, entonces me firmo con la cámara trasera, está el celular al revés y está apoyado de una forma muy poco ortodoxa, en la cual duraría muy poco si yo tuviera que tocarlo demasiado. Claro. No lo puedo tocar. Así que esa es la situación. Está perfecto el panorama. Ahí... En la casa de Maggie pasan cosas rarísimas, pasan personas con gente alzada. Oh, yo no puedo ver esas cosas. Hay una niña en mi casa. Lo más gracioso es que Margarita, mi perra, una de mis perras, le tiene mucho miedo a los niños. Entonces, cada vez que viene un niño acá es un problema. Y la nenita salía al patio y ella estaba a los gruñidos. Es impresionante, no sabemos cómo hacer con eso. Te causa entre gracia y no sabes cómo manejar la situación tampoco. Se pone celosa, capaz. Debe ser. Y bueno, denle más bola, pobre Margarita. Y no tanto a la nena. Más mimada. Si hay perra mimada en el mundo, debe ser la Margarita esa. Cuento para... Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Para el programa de hoy tenemos... Estoy muy distraída. Sí, están pasando muchas cosas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cubrirla. Sí, sí. Vamos a cubrirla, Maggie. Vamos a cubrirla, Maggie. Sí, sí, ¿quién tiene? Que Maggie. Ya sabemos, Mau. Alguna idea nosotros también tenemos de qué tenemos para el programa de hoy. Y podemos evitar esta formalidad de preguntarle a Maggie y preguntarnos nosotros. Por ejemplo, a ver, Piki, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Ahora tenemos a Trama Tierra. Nos va a visitar, si es que se podemos decir que nos va a visitar. Sí, para mí sí. Latosinsky. Fernando Latosinsky. Exactamente. Bueno, y nos va a contar un poco de qué se trata la organización esta de... ¿Qué se llama? Trama Tierra. Exactamente. Uh-huh. Para los que los conocen, capaz que no se dieron cuenta quién es, porque muy poca gente lo conoce como Fernando Latosinsky, sino que se lo conoce como El Lato. Así que ahí está. Ahora, El Lato, están diciendo todo el otro lado de la radio, ahora ya saben quién es. Es El Lato el que va a estar con nosotros ahora en un ratito. Ya volví, la personilla se fue de mi casa por no, la echada. Fue echada. Volvé dentro de dos horitas. Y bueno, en el segundo espacio, en nuestra entrevista musical, vamos a estar con Alejandra Caballero Rojas, que nos va a estar contando un poco sobre su carrera, su recorrido, las diferentes bandas que ha tenido, sus proyectos y proyectos que van a venir. Y en el espacio literario vamos a leer un texto de Franco Rodríguez, que es un escritor santafesino que ha publicado su libro hace no mucho, el año pasado, con Legüera Cartonera, que, bueno, fue nuestra agrupación entrevistada la semana pasada. Y también para hoy teníamos pensada una consigna para nosotros y para nuestros oyentes. Sí, me estaba olvidando. Uh-huh. ¡Wow! ¡Estrenda! Quiero saber de qué se trata. Vamos a ver. ¿Tenemos? ¿Cuál es la? Yo tengo una pregunta igual. ¿La vas a decir vos, Piki, o la digo yo? Para mí la tenés que decir vos, pero... Sí, la tenés bueno, que la digo vos, yo, Piki. Como quiera. Sí, bueno, la consigna es para que nuestros y nuestras oyentes que nos cuenten. A ver, la cuarentena hay un consenso. Creo que el otro día vi una encuesta que decía que el 99,99% le parece que la cuarentena es una gran poronga y todas y entre diferentes epítetos para describirla. Ahí no. Pero, ninguno bueno. Claro. Buena palabra, epíteto. Pero a partir de lo que Maggie dijo el otro día, que la cuarentena y el encierro le permitió, no sé, relacionarse más con su hermana que vive ahí. Y que a mí también acá me pasó algo por el estilo. Entonces pensaba de que, como para ponerle un poco de onda a este momento que estamos atravesando y que nos va a durar un rato más, ¿qué cosas buenas o positivas pasaron en este periodo, en algún punto gracias a la cuarentena? No como, sí, me compré un auto, y no tiene nada que ver con la cuarentena. Como que gracias a la cuarentena pasaron cosas que no hubieran pasado en nuestra vida normal, claro. Digámosle. Como que tuvimos que cambiar ciertas cosas que nos permitieron llegar a otros lugares que no nos imaginábamos o que nos sorprendieron y que están buenos también. Claro, y que en otro momento no, de otra manera no hubiera pasado. Claro. Es decir, tampoco la idea es romantizar la cuarentena. Digamos, no, para nada. Sí, que está lejos de nuestra intención. Sabemos que es una pero bueno, poner un poco de onda. Poner un poco de onda a esto. Entonces, claro, bueno, casi todo lo que pasó en cuarentena es malo. Pero hay algunas cosas buenas que pasaron y que pasaron claro. Gracias a la cuarentena. ¿Cuáles son esas que les pasaron a ustedes? Exactamente. Y que bueno, cada... Ajá. No, iba a decir que para responder esta consigna, lo que pueden hacer es escribirnos a nuestras redes, si es que no tienen nuestros números de WhatsApp personales, que vamos a estar pendientes de la respuesta a esta pregunta. Y nuestras redes son @ desde el barro estafe en Facebook y en Instagram, y después en Twitter, @ desde el barro SF. Estamos con todas las redes acá para que nos puedan escribir, por favor. Mm-hmm. Díganos qué piensan de la consigna. También nos pueden decir, no me pasó nada bueno. Y bueno, está bien, es válido. Uh-huh. Es válido, pero es poco creíble. Seguro que cosas buenas pasaron. Sí, seguro. Y yo les propongo, ya que nosotros arrancamos con esta, que alguno de nosotros tire una su propia respuesta a esta consigna, y capaz que después el resto la puede ir tirando durante el programa. Bueno, yo puedo tirar la mía, que y también como para dar alguna idea de por dónde puede venir. Mi lado positivo durante la cuarentena, sobre todo la primera parte, pero que después se mantuvo, es mi reencuentro con la música, particularmente con la guitarra. Es como que, no sé, estudié e hice cosas con la guitarra que hacía, te diría que desde mi adolescencia, que no tocaba tanto la guitarra y que la exploraba de diferentes maneras. Que llevó a hacer grabaciones que tampoco en mi vida había hecho y todas esas cosas, como una exploración ahí con la música, que bueno, eso es una de las cosas que estuvieron buenas de la cuarentena, de mi parte. Y que en algún punto, yo hasta analizo que me salvó la cuarentena. ¿Nos vas a traer en algún momento alguna de esas cosas que hiciste al programa? Ya veré, lo estoy pensando. Estoy viendo el copyright. Bien, si no te las voy a robar, sabelo. Thank you.

un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Y bueno, pasamos a nuestro intermedio del programa, que son los temas de la semana. Igual, antes de arrancar con esto, quiero decir lo siguiente: ya tenemos dos respuestas a nuestras cocinas. Bueno, van a ser leídas, esto por lo menos de las que yo recibí, no sé si hay más. ¿Qué consigna, Maggie? Yo también tengo una respuesta. Ah, ¿vos también? Sí, yo también tengo. Ay, ¿sabés qué? Se te escucha medio despacito. Ay, sí, yo tenía que hacer esto y me había olvidado. Ah, ahora sí. Es una consigna que propuso el Piki, que tiene que ver un poco con pensar qué cosas positivas, por decirlo de alguna manera, nos habían pasado durante la cuarentena. Y que tengan que ver directamente con la cuestión del encierro, de pasar más tiempo en nuestra casa, de todo lo que conlleva la cuarentena en sí misma. Así que bueno, si nos quieren responder a esta consigna, como ya lo han hecho otras personas, pueden escribirnos a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, que es @desdelbarroestafe, a nuestro Twitter, que es @desdelbarroesfe, o si tienen algún número personal de cualquiera de nosotros, nos pueden escribir directamente a nosotros y vamos a estar leyendo las respuestas. Bien. Yo, si quieren, puedo aprovechar ahora esta primera parte para tirar mi respuesta. Dale. Aprovecho. Mi respuesta en este caso es que empecé a hacer asado. O sea, a usar la parrilla yo. No me pude hacer más el boludo. La incorrección política de este programa, ya con el vocabulario. No me pude hacer más el boludo de decir: Marce, ya que vení, agarrá vos y hacete cargo del fuego. Santi, hacete cargo del fuego, porque también alguna vez quise hacer un fuego yo. Entonces empecé a hacerme más cargo y bueno, iba saliendo. Así que muy bien, antes, muy bien. Había hecho muy contadas veces asado cuando alguien me decía: dale, dejá de hacerte el boludo y hacelo. Entonces, con un poco de presión lo hacía. Ahora la presión vino de parte de la pandemia. Bueno, bien, es un gran aprendizaje hacer asado. Y la otra parte es que empecé a ver más series, películas y a leer un poco más. Algo que siempre uno se pone y los tiempos es como que no dan para eso. Ahora aparece mucho más tiempo para esas cosas, así que pude ver mucho más. Por ejemplo, ya terminé de ver la serie que recomendó la Magui la semana pasada. Yo voy a empezar la temporada 2, Ariel. ¿Empezaste? La sí, serie que de la que estamos hablando es The Boys. The Boys. Vamos a comentar. Bien. Bueno, ¿tema de la semana? Tema de la semana. De la semana. Me parece muy bien. El zoológico acá está. Voy a dejar que empiece alguien más, porque si no van a salir ladridos y maullidos por todos lados. Atrás se te ve la gata, allá arriba se veía el tapial. Sí, el gato, que viene levantándose desde el tapial. Bien. Bueno, ¿quién quiere arrancar con su tema de la semana? Bueno, puedo arrancar así cortito. Como que no estoy con ninguno tan seguro, pero bueno, me decidí por, los datos del INDEC de ayer, que, bueno, básicamente da una crisis. Además de la desocupación, que creció, llegó al 13%, además se da en el segundo trimestre se da una caída de la economía de algo así como 10-11%, es decir, una crisis que nunca en la historia argentina, una crisis económica que nunca en la historia argentina había sucedido, y bueno, me pareció un gran tema, es decir. Gran dato. Es decir, un gran dato y que, eso no sería la parte positiva de la cuarentena. Claro. No. Seguro que eso quedaba fuera de la consigna. Sí, sí. Eso. Pero sí, los sí. temas de la semana no siguen la consigna. No, claro. Son dos cosas. Sí, sí, sí. Bien, genial. Bueno, ese es mi tema de la semana. No es tan alegre. Yo también tenía un tema no tan alegre. Ya la semana pasada anuncié la primera parte de este tema, que era que estoy de licencia. Esta licencia de encerrada en la casa es bastante... No es la mejor licencia del mundo, claramente. Pero bueno, además de eso, en este momento estoy no solo de licencia, sino de paro. Porque resulta que se me juntaron esas dos cosas, así que estoy de paro, o mis compañeros están de paro mientras yo estoy de vacaciones. Desde algún punto de vista, qué sé yo, no sé cómo leerlo. Me gustaría estar pudiendo hacer paro, pero no puedo porque me obligaron a tomarme la licencia. Toda una situación muy extraña e incómoda, en donde, bueno, los compañeros municipales estamos de paro, sí, me voy a hacer cargo, porque, bueno, el ofrecimiento sigue siendo increíble, sigue siendo esa suba con bonos que aceptó hasta ahora solo UPCN y ATE, que los docentes están discutiendo, y que la FESTRAM, la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe, todavía no, ni siquiera bajó a sus bases, ni siquiera bajó los gremios, ya decidió que estas ofertas, este tipo de ofertas no son aceptadas, así que estamos de paro desde el último martes hasta hoy, y la situación seguramente va a seguir así porque no parece haber ofertas superadoras de parte del gobierno. Lo que sí hay es una campaña publicitaria en los medios, en el litoral, en el ET10, pegándole a los municipales por parar y no aceptar estas migajas que quiere dar el gobierno. Ese era mi tema de la semana para levantar el ánimo. Vamos todos para arriba. Yo me voy a meter acá y siguiendo como aportando este fuego, digamos, voy a hablar del fuego real, que lo que está sucediendo con las quemas y todo esto, lo del clima, lo de nada, la mirada del gobierno que parece como que no pasa nada y se está prendiendo fuego todo. Y bueno, tengo acá una data de multisectorial de humedales de Santa Fe y la capital, y que convoca mañana una huelga mundial por el clima, 16 horas, Plaza del Soldado, marcha a Casa de Gobierno. Esto es para mañana. Basta de quemas, plan de emergencia socioambiental, basta de falsas soluciones, ley de humedales, ya son algunas de las consignas, así que bueno, nos estaremos viendo ahí. A ver si podemos hacer un poquito de ruido, porque está bastante suave el reclamo también en cuanto a todos estos temas. Así que ahí nos vemos. Ese es mi temita. Muy bien. Yo tengo, no sé si se me escucha bien, Se te escucha muy bien. El otro día me enteré un poco por trabajar haciendo actividades, digamos, para otras personas, que el 23 de septiembre se cumplió un aniversario del voto femenino, que bueno, que fue impulsado por Eva Duarte de Perón. En realidad me puse a pensar más que nada que realmente no hace tanto, hace menos de 100 años que las mujeres estamos votando en este país, y fue algo que, si bien no me sorprende que sea así, digamos, sí dije, wow, ¿cómo nos ha llevado conquistar ese derecho que uno lo ve tan cotidiano quizás? Y si me pongo a pensar, mi abuela nació y no tenía derecho al voto todavía. Y nada, quería compartir esa reflexión que hice, que no era como la más profunda del mundo, pero sí es como que me sorprendió en realidad lo no tan lejano que fue el acceso a ese derecho que para mí hoy en día es tan cotidiano. Y cómo el acceso a ese derecho, cómo termina naturalizando una situación que ahora vemos increíble que haya sido distinta. Uh-huh. Pasó hace no tantos años, como dijiste, en tiempos históricos no es nada, desde el 47 hasta acá. Desde el 49, perdón, hasta acá, y además Argentina fue bastante pionera en cuanto al derecho al voto femenino en algunos contextos. Y ahora nos parece lo más natural del mundo. ¿Cómo alguien va a pensar que una mujer no puede votar? Increíble. Y se ven los debates ahí cuando sale la ley, se ve un montón de diputados, senadores, diciendo, no, bueno, las mujeres, ¿cómo va a votar una mujer? ¿Vamos a destruir la familia? Un montón de cosas irreproducibles, es como... Sí, ¿no? Danos, claro. Que siguen escuchando hoy en día, entre algunas otras cosas, ¿no? Sí. Es el derecho no solamente a votar, sino no solamente el derecho a votar, sino también a ser elegido, elegidas. Ajá, sí, claro. También pueden, por primera vez podían ser representantes en órganos del Estado. Sí. También, como para poner un poquito más de historia, en Argentina en 1916 recién se vota en serio. Es decir, las mujeres estuvieron un poco rezagadas, pero tampoco que hace tanto que en Argentina se empieza a votar. Claro. Que los varones, digamos, empezamos a votar. Uh-huh. Quedaron afuera de aquella ley, pero bueno. Lo rápido que se naturalizan los derechos cuando, uh-huh, cuando la ley los legitima de alguna forma. Uh-huh. Claro. Es como lo que más me sorprende en ese contexto, y cambiando un poquito de tema, es el divorcio. Sí. El divorcio, claro, es re nuevo. La gente antes no podía divorciarse, sí, 87, si no me equivoco, por ahí. La gente antes de eso no podía divorciarse. Es imposible de pensar, y pasó después de que nosotros dos, Piki, por lo menos, ya habíamos nacido. Sí. Increíble. Estábamos en la primaria, capaz. Y ahora es imposible de pensar que no sea de esa forma. Por eso es tan importante pelear por legitimar los derechos a partir de la legalización de ellos. Más allá de que esos derechos vos decís, bueno, sí, ya se puede hacer, pero cuando aparece la ley, empieza a penetrar en las cabezas también, gana una fuerza que, bueno, que vuelve impensable volver atrás, tal, una cosa así. Que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando. En su lomo de distancias no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo. Iba quebrado de culpa si no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol. El sauce estaba muy débil y seguía confesando. Por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Bueno, estábamos escuchando El Negro Aguirre con una canción que se llama Confesiones del Viento, que es bueno, que una canción en realidad de bueno, la letra no me acuerdo, pero la música la hizo este guitarrista folclórico. ¡Qué bronca que tengo! Dale, que vos podés, Piqui, dale. Falú. Falú. Juan Falú. Y en cualquier momento le tiro el dato de quién es la letra. Genial. Nos había quedado un tema para presentar. El primer tema que escuchamos en el programa no fue presentado. Era un tema que había elegido Lili. Un tema de La Cruda. Harto del silencio. Empezamos como tranqui hoy. Hoy empezamos tranqui. Con La Cruda, pero más tranqui. Sí. Hago una corrección al Piqui. El tema es Confesión del Viento. ¿Sabés qué? Me parece que Confesiones del Viento viene con una mezcla con Confesiones de Invierno de Sui Generis. Así bien. Es como sale, aparece en el subconsciente Sui Generis porque está en todos lados de nuestras cabezas y nos cambia también los nombres de algunos. Es que es una confesión muy larga, digamos, entonces pensaba que era más de una, por eso. Una equivocación. Mala mía. Bueno, ¿quieren que vayamos con las respuestas a nuestras consignas? Que hay un montón de respuestas. De una. A mí me parece re bien. Yo quiero empezar leyendo una respuesta que nos dio la Dani, que más que nada tiene que ver también con los temas de la semana. Por un lado, te mandó fuerzas Ariel con el paro. Muchas gracias. Después dijo, agregó algo en relación al voto, que el último avance que se ha logrado en cuestión a las elecciones, que significó mucho para las personas trans, y es que no haya mesas con distinción del género declarado en el DNI, que también es súper importante. Y, uh-huh. Y bueno, y está la respuesta a la consigna del Piqui. A ver, antes de eso te agrego una cosita, porque tengo otro comentario justo al respecto de lo que decía del voto femenino. Ajá. Y comenta la Mona que en América Latina, en Uruguay fue el primer país en el que se reconoció el voto femenino en 1927. Uruguay siempre un paso adelante. Sí, qué grande Uruguay. Sí, y respecto a lo que hizo, dice la Dani, también hubo otro agrandamiento, no me sale la palabra, a nivel democrático, que es cuando se permitió optativamente a los jóvenes de 16, 17 años que voten en las elecciones nacionales. Eso también. Bueno. Muy bien. Y respecto a la respuesta a la consigna, que es que cosas positivas pasaron en la cuarentena, la Dani dice que descubrió que en la ciudad habitan diferentes paisajes, que son paisajes increíbles, que siempre están ahí y que por la urgencia, por la rapidez, por un montón de cosas se han invisibilizado y que ella ha logrado encontrarse en este contexto con eso. Un abrazo a la Dani. Un abrazo grande, nos manda abrazos para todos, un abrazo enorme para ella. Y muchas gracias por escribirnos. También nos escribe la José, nos dice que ella en la cuarentena volvió a hacer actividad física sistemáticamente, algo que parece ir en contra casi de la cuarentena, pero bueno, hay gente que logró encontrar en la casa la forma de hacer actividad física y hace más que antes. Y me reencontré con la costura. Eso es lo que dice la José, a la que también le agradecemos mucho su mensaje y comunicarse. Un beso grande para ella. También nos escribió Lucio Borgna, que nos contó que durante lo que va de la cuarentena, además de componer y grabar temas nuevos, aprendió mucho de edición de video y mezcla de audio. Que es algo que sirve un montón para las nuevas formas. Exactamente. También se comunicó Flor, que dice que lo positivo de la cuarentena, disfrutar más el momento al no poder planificar como antes, disfrutar más las charlas, hacer videollamadas con amigas, etcétera. Y además, también agregó después más tarde, elegir películas que no hubiese visto si no tuviera tanto tiempo para ver, por ejemplo. Totalmente. Así que también le agradecemos a Flor haberse comunicado. Me siento muy identificada con estos mensajes. Sí, todo. Mal. Después nos escribió Melina a nuestro Instagram, que nos contó que se copó con la consigna, así que qué bueno. Y dijo que en este tiempo pudo volver a conectar con el barro, la cerámica, el dibujo y la pintura, a tender redes con otros artistas y otras disciplinas. Hubo de su parte mucha producción y se animó también a mostrar lo que está haciendo, que eso también es un gran paso, así que bueno, genial. Y nos agradeció mucho por el programa, dice que somos una linda compañía, así que gracias. Buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias por el halago. También nos escribió la Mona, que dice que sus amigas inventaron comida recopada, que le pasaron la receta y todo, pero que ella igual no las cocinó. Pero, sí, pero que la cuarentena parece que va a seguir, así que con suerte puede llegar a cocinar algo de todo eso. Y acá me voy a meter yo y me voy a decir lo positivo. Tiene algo que ver con la cocina, como que explorar ahí los materiales, combinar cosas o probar, qué sé yo, hacer masa madre y ese tipo de cosas que, aunque no hayan tenido mucho éxito, por lo menos en mi caso, nada, como que aproveché el tiempo para ver qué onda. Es como que es esto, como de transitar otro tiempo, como hacer una pausa. Esto también del primer mensaje, por eso nos encontramos con otro paisaje o dentro del paisaje nos permitimos hacer una pausa y disfrutar de otras cosas a otro tiempo, capaz. Ponele. Sí, sí, totalmente. Bueno, antes de irnos a otro, saludos a la Mona que nos escribe todos los programas. Sí. Todos sí. los programas, no solo con las consignas, sino que nos escribe siempre, está ahí escuchándonos. Así que saludos a ella. Bueno, y repetimos la consigna entonces, que así a ver si hay más gente. Faltan. ¡Wow! Faltan todavía, sí. Por otro lado, Michi nos respondió que en la cuarentena volvió a disfrutar de pasear sus perras dentro de las 5 cuadras en una primera instancia, que antes resultaba como una obligación, y yo con ella concuerdo. Son nuestras perras, Michi es mi hermana, y vivimos juntas y realmente pasó eso, en un momento era como, empezamos a plantearnos el paseo como un paseo nuestro también, que antes era como, bueno, tenemos que hacerlo antes de irnos porque si no quedaban remanija. No, ahora es como un espacio que a nosotras nos rompe un montón con lo cotidiano. Bueno, sigan escribiendo. Una más, perdón, pensé que había otros. Y después Vale nos escribió que ella, una de las cosas positivas a causa de la cuarentena fue poder fumar porro en el horario de trabajo, que para ella es algo que le ayudó muchísimo con la creatividad en relación a poder armar imágenes muy zarpadas. Y que bueno, son otros espacios de distensión y otras formas de construir y de trabajar. Mirá vos, está bueno. Muy bueno. No es el primero o la primera que escucho halagar el porro para exacerbar las virtudes creativas, especialmente dentro del trabajo. Ya escuché a más de uno haciendo énfasis sobre eso. Más de uno, bueno, más de una. Y aprovecho también para dar mi respuesta, que coincide mucho con todas estas cosas. Yo me conecté un montón con el lado de producir y de crear diferentes cosas. Pero además, algo que decía Flor también, esto de charlar y de encontrarse con sus amigas. Yo tengo una amiga que hace ya varios años está viviendo muy lejos y que además la diferencia horaria es algo que hace que no nos permita como conectarnos tanto. Y en la cuarentena, los fines de semana, estando despierta, podíamos encontrarnos con ella en videollamada. De hecho, hemos bailado por videollamada, hemos escuchado la Brecht cada una en su casa, mirándonos por videito y bailando. Y bueno, son como diferentes formas de encuentro. Como ella este año no pudo venir para Santa Fe, fue una forma de seguir encontrándonos aún mucho más que antes. Bueno, entonces, pueden seguir escribiendo. Para contestando esta consigna es, ¿qué cosa positiva, en resumen, qué cosa positiva te pasó por la cuarentena? Desde el barba.

Bueno, seguimos en Desde el Barro y en primer lugar les cuento que el tema que estábamos escuchando es un tema de Toponauta, de un tema bastante viejo, ya creo que del año 2007, de su disco Guiso, y el tema que escuchábamos se llama Resbalón, y es muy hermoso realmente, muy hermoso. Pero lo que estamos escuchando ahora de fondo ya no es más Toponauta, sino que es Sonido Lila, y eso se debe a que estamos en contacto ahora mismo con la Ale Caballero Rojas. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? ¿Tenés el micro deshabilitado por las dudas? Habilitátelo nomás, tranquila. Habilitate el micrófono en el celu ahí. Tenés que tocar en una pantalla y te va a aparecer la opción del video y el micrófono, si estás desde el celu. Ahí está. Ahora ahí sí. Está. Sí, ahí está. Genial. Ya no me amigo con esto, la tecnología. La cuarentena nos está obligando a amigarnos un poco más. Sí, qué tema, ¿no? Sí. La verdad que sí. ¿Cómo estás, Ale? Bien, re bien. Muy contenta que me haya mucho. Buenísimo. Bueno, mira, en general estamos arrancando las entrevistas a los músicos y músicas que invitamos al programa, preguntándoles cómo fueron sus primeros acercamientos a la música, cómo llegó la música a su vida o cómo llegó su vida a la música. Pues suelen, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó la música a mi vida? Sí, o la vida a tu música o la música a tu vida. Wow, sí, que nacieron juntas. O sea, ahí va. Bueno, mi familia tiene mucho que ver porque mi papá también canta y toca la guitarra. Mi hermana también canta muy bien. Entonces, desde chiquita, yo creo que tenía 3 años, ya cantábamos los 3 juntos a 3 voces, tocando la guitarra y bueno, o sea, la guitarra estaba ahí, mi papá me empezó a enseñar los primeros acordes cuando tenía 8 años, o sea, era como todo muy cercano la música en mi casa. Claro, genial. Y bueno, después de, ¿qué proceso es el que lleva desde este momento a los 8 años hasta que aparece Sonido Lila, por ejemplo? Esa banda que estábamos escuchando recién un poquito de fondo. Bueno, después de adolescente empecé a escribir como mis primeras canciones. Creo que a los 15 se que hice más o menos una canción. ¿Ah? Digna. Pero recién a los 19 años empecé a tomar clases con algunos profes de Santa Fe, Tanula, de La Cruda, Genio, uh-huh. Flavio Rivero, y después con Marcelo González, el papá de Joaco, de Joaco González de... ¡Ay! De la banda esta, sí, Raga. Ahí está. Perdón, chicos, me muero. Ahí está. Todos genios y que me impulsaron mucho a como a, me ayudaron a ordenarme para componer, para animarme a tocar. Y después empecé un taller literario donde se hacían unas muestras, donde se presentaban los poetas a leer y a veces cantaba alguien, y bueno, y ahí como que un amigo me dice, ¿por qué no te animás, dale, cantás los temas? Y ahí canté mis canciones por primera vez, que ya eran ya era Sonido Lila, les fui dando el nombre, y después fueron apareciendo amigos, como Esteban, fue el primero, Esteban Coutaz, mi primer amigo con el que empecé a tocar, y con él pusimos Sonido Lila, o sea, con él fue el primero, éramos un dúo, digamos. Ajá, así arrancan como dúo, más o menos en qué año pasa esto. Y habrá sido el 2002, 2003, uh-huh. 2003 seguro, más o menos, por ahí. Ahí está, sí. Y ahí cuando arrancan empiezan a tocar y con el tiempo empiezan a sumar algunos otros integrantes al grupo. Sí, era como que siga contagiando, ¿no? Entonces nos escuchaba otro amigo, como ejemplo, Lee Francucci, y sí, chicos, quiero tocar con ustedes, bueno, dale, y ahí ya era un trío. Genial. Después se sumó Iñaki Chemes en la batería y Joaco Amadusi en el bajo. Y ahí ya fuimos una banda, por decirlo. Ahí está. No. Literal y figurativamente una banda. Ya eran un montón. Bueno, y para introducir ahora el primer tema de la entrevista, la primera canción, ¿cómo nace este disco Manteca de Dedos, el primer disco de Sonido Lila que sale en 2006? Bueno, en realidad no es el primero. Ah, sí, mira. Hay un disco, que en realidad fue como mi primer EP, que, que son 5 canciones, que de hecho hace poquito se eliminó, estaba en MySpace, una página súper vieja, y de hecho no lo edité, no hice cajita, nada, pero o sea, eran canciones que fueron las primeras canciones que yo empecé a tocar sola, digamos. Y algunas ya con Esteban. Pero de hecho las voy a subir de nuevo a Bandcamp porque lo que pasó con MySpace es que perdió todos sus archivos desde el 2003 al 2015. O sea, perdió todo. Eso, mis canciones. Pero vos las tenés. Sí, sí, las tengo. Así que sigue existiendo eso. Sigue existiendo. Me gustaría que todos la escuchen. A mí me da vergüenza porque era muy amateur. Pero las quiero mucho y son parte, de hecho, los primeros que habrán escuchado Sonido Lila se acuerdan de esas canciones, así que pronto las voy a compartir. Y Manteca de Dedos fue como el primer realmente disco que se llama Sonido Lila, que son las canciones con la banda, porque los otros son solo guitarra y voz, esos temas de aquel EP. Genial, bueno, ¿te parece que escuchemos de Manteca de Dedos Guisante y después seguimos recorriendo un poco tu historia? Bárbaro. Atan dedos de guisantes verdes, así colgado desconsoladamente. Thank you. Seguimos entonces acá en Desde el Barro entrevistando a la Ale Caballero Rojas. Llegamos hasta el primer disco, hasta el disco Manteca de Dedos, del cual escuchábamos recién Guisante. Y bueno, después de eso sigue la historia de Sonido Lila, sigue tu carrera con la música. Y al poco tiempo, o algunos años, te vas a vivir a Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Por qué decidís esto y cómo repercute esto en Sonido Lila y en lo que venías haciendo? Te aviso, Ale, que tenés el micrófono deshabilitado. Yo lo deshabilito para que no aparezcan los ruidos durante las canciones. Bien, buenísimo, Ari. Bueno, después vino el disco Inocente Receptáculo, que todavía estaba en Santa Fe. Ajá. Veníamos y tocando las canciones en Santa Fe de Inocente Receptáculo, ya cuando yo tomé la decisión de venirme para acá, el disco ya estaba todo grabado, pero faltaba mezclarlo, terminar de mezclarlo y masterizar. Así que cuando me vine a vivir acá, lo terminé de mezclar en otro estudio y masterizar acá. Y de hecho lo presentamos acá en Buenos Aires. Genial. ¿Y cómo, o sea, por qué decidís en ese momento irte a Buenos Aires? Bueno, pasaron varias cosas, pero en realidad yo siempre tuve ganas de emigrar como para explorar otros lugares, ¿no? Sabía que, que quería ir más allá. Salir un poco de la ciudad natal, que yo nunca había salido, o sea, ¿no? Vivir en otro lado, y Buenos Aires siempre me había gustado, es una ciudad que me gusta muchísimo, y también que me iba a ayudar a crecer, ¿o no? A experimentar otras cosas. Y entonces, bueno, decidí venir y también justo en ese momento Maurito, uno de los chicos, se iba a vivir a Canadá, también los chicos estaban con sus proyectos, así que no fue como una bomba, así, che, me voy, ¿no? como que a veces pasa eso. Y después se vino a vivir Lisandro Francucci acá al año que yo me vine a vivir acá, así que estuvimos, el primer año vinieron los chicos a tocar acá, hacíamos fechas, pero bueno, era difícil sostener la banda a la distancia, y después toqué bastante con Lisandro, seguimos tocando acá, como dúo. Claro, siguió existiendo Sonido Lila, pero como un dúo distinto del original, o sea, después de varias transformaciones, terminaste con un dúo con el Lee. Sí. Ahí está, genial. Y ahí cuando te vas a Buenos Aires arranca este proyecto un poco extraño y novedoso de las sesiones de baño estuve viendo en YouTube, en distintas redes sociales se pueden encontrar, y me llama la atención porque es un proyecto que parece nacido en este momento de la historia, en donde buscamos dónde encerrarnos, o sea, porque estamos encerrados en realidad y buscamos cómo seguir creando a partir de ese encierre, pero nace ya hace unos años esto de las sesiones de baño. ¿Podés contar un poquito de eso? Sí, ya hace bastante. De hecho, estuve como casi más de un año sin grabar. De hecho, hace poquito fue que grabé una sesión después de mucho tiempo, una de la canción de Dante Spinetta, Soltar, que me encanta. pero básicamente las sesiones de baño nacieron porque era un poco de salir, de tocar siempre mis canciones con la banda, era como desestructurar un poco eso y divertirme y hacer canciones que a mí me gustaban, y que aparte el baño, yo suelo cantar en el baño, o sea, de encerrarme con la guitarra, porque no sé, para que no escuchen los vecinos, o por la acústica, o cuando uno se va a reflexionar al baño, he ido a llorar al baño, no sé, cosas que el baño era más para mí. Entonces me gustó esa idea de reproducir eso y también invitar amigos a tocar, ¿no? En el baño. Claro, y bueno, y se sumó alguna gente a tocar con vos, inclusive a tocar solos en su baño en algún caso también. Sí, me parece súper divertido, me parece hermoso, porque el baño es muy íntimo, es un lugar, ¿no? Que es muy de uno. Uno no, claro. Sí, me parece algo muy representativo de cada uno, lo hace más íntimo. y también tenía ganas de que fuera un cover, no las canciones que incluso los artistas hacían, sus propias canciones, sino covers que a ellos les hayan gustado, hacer sus versiones, y cortitas, porque duran un minuto y medio, dos, o sea, no es la canción entera, es porque, viste, bueno, uno sacando la célula linda de la canción, porque ya tampoco escuchamos todo un tema, entonces... Ahí va, están buenísimo. Buenas estas sesiones porque también como que se puede ver todas las influencias que, o todas las bandas que a vos te gustan o, y se van conectando capaz artistas que uno por ahí no relaciona y sin embargo vos sí, qué sé yo, Sandro a mí me llamó la atención combinado con Björk, PJ Harvey como, y muy buenos artistas que uno por ahí se identifica y de diferentes palos, digamos. Eso está bueno, como que da un pantallazo de quién sos o de tus influencias. Qué lindo. ¿Qué tipo de influencias? Sí. Sí, bueno, Sandro es un genio. De hecho, él tiene una forma de cantar muy teatral, muy, muy del cuerpo, y que eso a mí me encanta. Y además siempre me gusta cantar canciones que sean medio un desafío o que sean diferentes. Si bien, sí, casi todo lo que hay ahí tomo algo, siempre. Ahí va. Bueno, para si quieren encontrar estas sesiones de baño, las van a poder encontrar en un montón de redes sociales, buscan hashtag sesiones de baño, y van a encontrar ahí un montón de temas tocados por la Ale y tocados por amigos y amigas también. Creo que a mí el que más me llama la atención es el que tocan Pacho y los Limones, todos metidos así apretadísimos en un baño, uno arriba del otro, tocando un tema ahí. Es muy divertido, sí, fue muy divertido grabar esa sesión. Sí. Bueno, si te parece entonces, cerramos este bloquecito con otro tema de Sonido Lila, pero ahora de Inocente Receptáculo, para ya después pasar a tu nuevo proyecto, a tu proyecto actual, ¿te parece? Escuchamos Serte. Esponja mi vaso lleno, un sendero para conseguirte, barco de la multitud que desagrada es la marca de mi Cristo. Que abarca el terreno plano y sé que soy la mala en este juego que tendré que ceder a una plena Seguimos acá en Desde el Barro con la Ale Caballero Rojas, ya desde Buenos Aires, pero acercados por la tecnología, alejados por la cuarentena y acercados por la tecnología. Bueno, escuchábamos recién del último disco de Sonido Lila, Inocente Receptáculo, escuchábamos el tema Ser T, que bueno, este disco es del año 2013. Ahí poco tiempo después ya de este disco, y más allá de algunas tocadas más, empezás a crear un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Sí, Caballero Rojas. Uh-huh. Sí. En realidad primero nacieron las canciones y sentía que ya no iban con Sonido Lila, o sea, más allá, o sea, que ya... Para mí Sonido Lila era tocar con mis amigos, o sea, era Iñaki, era Lee, era Maurito, que ya al final fuimos cuatro, quedamos nosotros cuatro, uh-huh. Y para mí la banda era ellos, entonces como ya era irreemplazable para mí. Entonces empecé a hacer estas canciones nuevas y conocí gente maravillosa, que son los músicos que acompañaron y que siguen acompañando este proyecto Caballero Rojas. Así que se armó una banda re linda. Que dio vida a estas canciones, así que este nuevo proyecto, Caballero Rojas. Genial. Y ahora, bueno, después de sacar el disco del que escuchábamos recién un pedacito de un tema como así como ráfaga, después de que sale ese disco, ahora algunos años más tarde los agarra la pandemia, como a casi todos. Como a todo el mundo nos agarra la pandemia y hay que reinventarse, recrearse, ver cómo se sigue haciendo, por ejemplo, cómo se sigue haciendo un programa de radio, pero también cómo se sigue tocando con una banda. ¿Cómo fue que pudieron manejar ustedes este tema? Bueno, yo el último tiempo, digamos que este proyecto era muy místico, o sea, era como, hicimos muy pocas presentaciones en vivo, pero la verdad que todas eran increíbles, o sea... tenía algo así como de, no sé, de mágico, ¿viste? No hacíamos muchas vivos, pero cuando tocábamos eran muy buenas fechas. Y después dejamos de tocar un tiempo y la última fecha que hicimos fue en Niceto, lado B, ¿qué fue? Diciembre del año pasado, fue la última. Ajá. Y después, bueno, a veces en las vacaciones uno no toca porque, qué sé yo, se van de vacaciones, uno se distiende, y después viene la cuarentena, así que tampoco nos agarró tan así de sopetón. Yo ya venía haciendo unas canciones nuevas, que bueno, que voy a lanzar ahora dentro de poquito, así que, pero no fuimos acomodando, no... Yo al menos no sufrí eso, aparte había estado ya antes mucho tiempo sin tocar, como en un momento muy introspectivo de mi vida, cosas que pasaron, y bueno, que van a representar un poco estas canciones nuevas que voy a sacar, que las grabé sola, en algunos temas hay invitados, como Lisandro, siempre Lee, y las otras las grabé en casa, yo, y bueno, puede ser interesante, son... completamente experimentales, íntimas, es otra cosa, después me dirá. A ver, y este nuevo material que estás por sacar ahora en el corto plazo, ¿es un disco de Caballero Rojas? ¿Es un disco tuyo solista? ¿Cómo lo ves? Porque ¿cómo lo estás pensando? Bueno, ese es todo un tema, porque para mí el tema de los nombres siempre fue un tema. así que la verdad que no sé, creo que como ya tengo la página en Spotify, está todo como, creo que los voy a meter como Caballero Rojas, así que la verdad que me parece que va a ir por ahí, no sé si estoy muy convencida, pero lo que me importa es que la gente reciba las canciones, y si es por ahí será, los veo más Caballero Rojas que Sonido Lila, así que eso sí. Ahí va, pero Con Caballero Rojas, con la banda que sacaste Ojos de Animal, ¿la intención es seguir encontrándose, seguir haciendo fechas, o ya esa banda no se estaría encontrando más? No, seguimos en contacto. Ahí. Ahora el baterista se volvió a Rafaela, justo, entonces también es un tema, pero ya va a volver. Genial. Se quedó allá por la cuarentena y se va a quedar un tiempo, y como no estamos tocando, pero hemos hecho fechas también sin el baterista, o sea, tipo trío, también estuvo bueno. Así que no, y lo sigo viendo, son amigos, así que sí, sí, también seguir tocando con ellos. Y es más, quizá estos temas que yo hice, a lo mejor los toquemos con la banda, ¿viste? No los planifiqué, es como ahora acompañando este momento raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando se pueda tocar en vivo, veremos. Pero por ahora, claro. Partimos así. ¿Sabés por qué te preguntaba? Porque hiciste mucho énfasis en lo buena que estaban las fechas con la banda. Y yo no sé si alguna vez tocaron acá en Santa Fe con Caballero Rojas. Sí, tocamos una sola vez en el 2018, en la Mirage. Ajá. Julio de 2018, si no me Ajá. equivoco, en la Mirage. Tocamos ahí con la banda, vinimos todos, sí, fue muy lindo. Ahí va, bueno. Pero básicamente, en realidad todo esto venía porque yo no los había visto y bueno, tenía ganas de verlo en algún momento, no sé el resto de mis compañeros, pero seguro que también, pero... Sí, obvio. Después sí, ya éramos seis en la banda, trasladar era... bastante costoso, ¿no? Trasladar todos los instrumentos y seis personas. Entonces, bueno, teníamos que conseguir una fecha realmente importante o que nos pudieran, solventar todos esos gastos y demás. Y bueno, con la Mirage surgió esa oportunidad, así que pudimos ir. Pero sí, siempre Ale, tiene ganas de volver. Y vos en vivo, además de cantar, digamos, ¿tocas algún instrumento o solamente vas por el canto? Yo toco la guitarra, sí, es como bien. Sí, cuando toco en vivo toco la guitarra también. Siempre. Y acompañada con tus compañeros, un bajo, guitarra o algún sonidito más, sí. Sí, hay batería, bajo, otra guitarra, teclados, sintes, sí. Bien. Y el cello también, que está en la banda, que toca Anita, que ella hace coros y toca el cello y los sintes. ¿Y este nuevo material que decís que estás grabando, tiene algún, no sé, algún clima, algún, no sé, alguna imagen con la que te identificás o algo por algún lado va, o es solamente, bueno, esta cuestión íntima de conectarte con la música, o va por algún lado específico? Yo creo que son muy espaciales, sí, ya están como medio de otro planeta. Está bueno eso. Sí, se entiende. Son más como un viaje sonoro introspectivo, son canciones, pero las considero diferentes, pero claro. Yo diría que es un viaje sonoro, me parece que cuando la escuchen se van a introducir en un paisaje, en otro lugar. Perfecto. Genial. Bueno, Ale, nos estamos recontra cayendo del horario. Así que si te parece cerramos esta entrevista. También te queríamos preguntar, pero ya más o menos que lo contaste en realidad, ¿qué proyectos te quedan para adelante? Ahora en el corto plazo está este disco que ya está por salir ahora en los próximos meses, y que, para adelante, ¿cuál es la idea? ¿Tratar de retomar un poco Caballero Rojas y esperar que termine esta pandemia, por ejemplo? Sí, como no sabemos qué va a pasar, creo que nunca hay que dejar de hacer música. Lo que tengo ganas de hacer próximamente es quizás algún vivo tocando los discos de Sonido Kira. Bueno, y quizás veremos a dónde va eso. Por ahora mi plan es hacer un vivo cantando las canciones de mis primeras canciones. En versiones de ahora, 20 años después, yo ya soy otra persona. Así que para mí también va a ser... Es casi un cover ya a esta altura. Claro. Eso es por ahora el plan y después veremos. Si capaz ya nos podemos juntar con la banda. Ahora ya se puede ensayar, me parece. Así que quizás el sábado capaz vamos al estudio con los chicos y a lo mejor, no sé, se puede armar un streaming y tocar Caballero Roja. Genial. Bueno, buenísimo. Vamos a estar atentos y atentas a esa posibilidad entonces. Bueno, entonces Ale, te agradecemos muchísimo este rato desde allá, desde Buenos Aires, de conectarte con nosotros, de contarnos un poco tu vida, tu carrera, tu música. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes, mi corazón está en Santa Fe. De hecho, bueno, hace poquito hace unos días sabían que falleció Fer Calero, que para mí también era una influencia y marcó parte de mi vida, mi juventud en Santa Fe, y sé lo que marcan bandas así en la vida de uno, y bueno, muy uh-huh. presente estuvo Santa Fe estos días en mi vida. Recuerdo. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, si te parece, cerramos con el primer tema de ese disco de Ojos de Animal, de la banda Caballero Rojas. Cerramos esta entrevista y te volvemos a agradecer. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso grande. Adiós. Bueno, corto. Alejandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco. Desde el barrio. Amis, aquí en Desde el Barro, ¿nos estamos yendo? ¿Qué onda? ¿Andan por ahí? Nos estamos yendo, estamos caídos. Estamos caídos. Vamos a levantarnos, así no podemos ir. Ahí va, o vamos rodando por el piso, caídos. También. Bueno, buenas las entrevistas de hoy, salieron bien, ¿no? Sí, fue bastante bien, muy bien. La verdad que sí. Bueno, primero con Contramatierra, que nos contó un poco su trabajo en la ciudad, y después con Alejandra Caballero Rojas, que bueno, una extensa producción musical, la verdad. Así que súper súper lindo todo. Sí, quiero confesar que yo soy muy fan de ella y de su voz y de todo lo que hace. Amo, amo, amo. Lo disimulaste muy bien igual. Sí. Sí. Ahora ya no. Ya pudiste romper ese filtro, está bien igual. En un momento de cambio. Además, ya desde el principio que dejamos claro que nuestro programa es completamente transparente, ¿no? No escondemos nada, no somos, ninguno de nosotros es opaco, nos desnudamos acá adelante. Ay, no, bueno. Linda imagen. Linda imagen. No, saben, entiendan una metáfora, no sean literales. Ya lo hablamos antes afuera del aire. Por suerte hacemos radio, Iván. Por suerte hacemos radio. Bueno. Yo mencioné que la literalidad iba a ser disolver este grupo, por favor. Por favor. Sí. Bueno, genial programa. Genial. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el próximo jueves de 18 a 20 por Ochava Roma, para el programa número 20 de Desde el Barro. Opa. Ya se viene el programa 20. No, la cantidad de sorpresa que vamos a tener la semana que viene, creo que no se lo pueden perder. Premios por acá, premios por allá. No, impresionante. Qué bárbaro. Prepárense. Prepárense. Muy bien. Adiós.